sí, hubo mucho. A ver, la diferencia en el corte, a ver, hubo corte. A diferencia de otras elecciones, es una elección con mucho corte, donde se queda marcado, donde había mucho rezado de boletas en los cuartos oscuros. O sea, que la verdad que sí, es una diferencia de corte.